pero seguramente tenga muchas dudas para salir en... Bueno, el robo de balón ahora del Recreativo de Huelva. Ahí está Carlos Martínez, balón que se lo da al espacio. Calle Quintana, puede empatar. Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, defectuosa del equipo sevillista. La controla, toque sutil al espacio, iba veloz, donde le gusta, donde juega el 9, y el 9 del Recre, con pierna izquierda, salva la presencia de Lucho García. Marca el Recre, marca el decano, marcó, cómo no, Calle Quintana. Gol que llega por gentileza de sanrecars.com. Buen gol, Iker. Es lo que te decía, que es lo que tiene un filial. Si en el minuto 43 y medio quieres sacar el balón jugando desde atrás y dando cuatro pases, pues es posible que cometa un error.